Roll. Esa tribu Tornasca, esa Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. Episodio 346 del podcast en riguroso directo de tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Per de Calanda, para toda la banda. Hoy arrancamos con Matthew Heafy, líder de Tribune, y el influencer Jared Dines, que unieron fuerzas para el lanzamiento de un EP llamado Dines for Heafy, del cual escuchas uno de sus cinco cortes, Dear Anxiety, querida ansiedad. Yo no sé si el chivato este que tenemos, que desde donde nos escuchan, funciona bien o funciona como quiere. Pero nos marca que nos están escuchando 6 desde Irlanda y alguien también desde Moldavia. Nosotros vamos a saludar primero a la gente que nos estáis escuchando vía podcast, encabezados por Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Que sí, para ti también, claro. Pero los que mandan, como en San Pedro de Calandán. La tribu Tornasca, que nos dice que está en la escucha, que nos saluda, que nos suelta esos gruñidos poderosos. El primero de ellos, Echetos desde Madrid. También desde la congelada capital, Belén. La huerta murciana, como siempre, representada por nuestra amiga Tornasquica. Uno de nuestros nuevos ternascos de ayer mismo es Emanuel, el Hulk Hogan granaíno. Un poquito de Zaragoza style desde Parque Goya, Mariví. Y Rubén, también está Rubén Oteo. Y desde Pila, Eli Creator. Aparece el Nafarroa Pride desde Murchante, Sanjamer. Silviña, desde el macizo balaico, la vaquera ternasquera. Hoy desde la Catalonia, creo, esa Saruca que dice que nos va a escuchar en directo un ratico. Más Nafarroa Pride, no es otro de los nuevos ternascos, es en Achaupa. Y desde Tudela, Félix, ¿qué pasa, co? El episodio número 346 de Pequeño Ternasco lo hemos titulado Before I Count to Three, antes de que cuente tres. Ya lo leo yo, Roxa Rosa, no te preocupes. Ay, te lo leo yo. Venga, vale, dale. Wigwam Rollers. Muy bien. Wild Road Rollers. Wild Road Rollers estrena Before I Count to Three. Before I Count to Three, los rockeros barceloneses, una de nuestras bandas asociadas, ha presentado su nuevo single. El que te acabo de decir el título, Before I Count to Three, canta que cierra su disco debut, Imperial Stout Motor Oil, que fue lanzado, como ya bien sabes, el pasado 2020, y al que no le perdemos la pista porque es un auténtico discazo. Y que comenzamos a escuchar esta nueva canta, este Before I Count to Three. Antes de que cuente tres. Desde aquí un aplauso, bueno, un aplauso siempre para los Wild Road Rollers, pero un abrazo bien cariñoso para su cantante, para Low. Saludos para la Catalonia Crew. Nos escribe Alma, que dice que está con Gaby, con Iris y con Draven, y nos traslada excelentes noticias porque nuestro ternasco está al fin mejor de ese cáncer que le asola. Rubén nos dice que auténtico descazo de los Wild Road Rollers, y Saruca, que además es coleguilla, nos dice que grandes, grandes. creo que de los temas que hemos puesto Iván varios, este es el que más me gusta, con diferencia. ¡Qué temazo, copón! Por cierto, que han incluido también alguno de sus temas en un disco recopilatorio que se ha lanzado por parte de la publicación rockera británica Fireworks. Salto mata. Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Para los nuevos ternascos y para quienes nos esté escuchando, para quien nos esté escuchando por primera vez, los miércoles el pequeño ternasco toca ruido. El metal más extremo cobra protagonismo cada miércoles aquí en Pequeño Ternasco y hoy estamos abriendo la sección más brutica del programa con una reedición de Postín 20 años después de su primera aparición, el tercer álbum de estudio de los Black Death Metaleros Belfegor, cobra nueva vida como versión remasterizada. Y el tema y sencillo que le dio nombre en aquella ocasión lo vuelve a hacer ahora, ese Necrodaemon Terror Satan. Saludos también para nuestro casetero sanperino Armando. Armando, que nos dice, si todos los vicios son como este, ¡aupa el vicio! ¡Aupa y tú! ¡Pitera! Por cierto, que tu hermano lleva en esta, en este grupo de la tribu Ternasca desde que comenzó, pero como nunca dice ni tío. Algo que quiero añadir respecto a este, a esta nueva versión remasterizada del Necrodaemon Terror Satan de los Belfegor. El videoclip que le acompaña, para quienes seáis sensibleros como yo con el tema este de las sangres y las vísceras y tal, mejor no lo veáis. Sale una tía cortándose, pegándose un tajo en la punta de la lengua que y se me ponen los pelos como escarcha solo de pensarlo.

música de Asalto Mata. Va susto. Sí, será. Mírala. En estos momentos, en el grupo de WhatsApp de la tribu Tanaka, hay tantos memes de tocinos que me se sube hasta el colesterol. De cochinos embarrados. Más black metal en el rincón oscuro, esta vez polaco, de la mano de los Kaltbinder. Que estrenaron en agosto al Nothing Is Endless. Nada es endless, nada es eterno. Y lo que está escuchando es el nuevo sencillo extraído de ese último trabajo, Dirty Jills Cult. Power, ¡aupa y Diego! Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Thank you. vamos a cerrar sección con estos bruticos chilenos llamados Primitivo. Y no, no es precisamente el de las palomitas de maíz, no. Este chiste es solo para los de Zaragoza, ya sabéis, Primitivo Gil. La formación chilena lanzó el último día de 2020 este sencillo, que es el anticipo de su nuevo material y un auténtico grito al mundo entero para acabar con el genocidio y la matanza de etnias por sus terrenos y riquezas. Esto se llama Ethnocide Primitivo. Rosa, Rosa, estos cantan en el idioma de Cervantes. Ah, sí. Sí, pero que sí. Tampoco los entiendes. Será lo mismo como canten. Es el idioma internacional del death metal. Mira que he dicho que cantaba en el castellano y con lo único que me he quedado es con lo poco que dicen en inglés, con lo de no more ethnocide. Ahora vas y lo cascas. Claro, es que tenemos ya hecho el oído al death metal en inglés. Entonces ya nos cambian de idioma y perdemos la referencia. Bueno, hoy tenemos dos bizarradas que nos ha pasado Alma y que son muy, muy chechuales. Primer titular, Roxa Roxa, per favore. Un muñeco de nieve sexual se hace viral en Madrid colapsando. En el Madrid colapsado. En el Madrid colapsado. Vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Pues un poquito sí, que la ha liado, sí. En una imagen que ya se ha hecho viral en Twitter y en otras redes sociales, se ve la gracieta de los vecinos que han conseguido hacer dos muñecos de nieve muy realistas que simulan, tal como se puede ver claramente en esa misma imagen, dos personas completamente desnudas en una postura chechual haciendo la caidita de Roma sobre el capó de un coche aparcado en la calle. Un hombre estirado sobre el coche con un miembro viril de grandes proporciones y una segunda persona que parece emular a una mujer delante suya. Vamos, que le iba a hacer unas liposucciones ahí bien buenas. Sí. Las imágenes se han compartido decenas de miles de veces por las redes sociales de todo el pinche planeta. Se desconoce quién es el autor de esta obra de arte efímera de nieve sobre chapa. De momento, gracias a las bajas temperaturas y al bloqueo que vive Madrid, parece que la pareja de nieve podrá seguir varios días más sobre el capó de este coche. Ahí triqui traca tra. Mucha gente se ha acercado hasta el barrio de Collada para ver los dos muñecos de nieve. Quien aprovecha las desgracias para sacar su vena artística es porque no quiere. A ver, no sabemos si todavía está, los ternascos de Collada que nos lo confirmen. Pero no nos extrañaría que continuaran porque, ya sabéis, la Payuso no está haciendo nada para aliviar el colapso en Madrid, que es donde se ha producido esta noticia. No en Torre la Vega. Probablemente la hilada más cogida con pinzas de mi carrera. De muerte quedando la mano se firman contratos. Pero es que tenía que dar salida a esta novedad que me hicieron llegar los compañeros de rock estatal de una de sus bandas, como son los Cuatro de Copas. El último día del año también la formación cántabra lanzó este sencillo dedicado al equipo de su pueblo, extraído de A Fuego, su trabajo más reciente. ¡Torre la Vega! Cuatro de Copas. Gente fuerte que mira la cara y a las malas acaso. Especial futbolerdas y futbolerdos. Y esas tardes en el malecón. No me digas que no saque pecho. Verde y rojo es nuestro corazón. Cuando esté lejos, prometo no olvidarme de ti, a quien ha sido. Saludos nuevamente, que parece que cuando lo he saludado antes todavía no estaba a la escucha. ¡Ese Nacho! ¡De Pamplona! No ¡de Iruña! ¡De Nafarroa! ¡Nafarroa Pride! Y aquí pienso morir. Es el Nacho nuevo ternasco, ¿eh? Nacho Seek and Destroy. También es de Iruña, pero lleva mucho más tiempo la tribu. Entre montañas se alza capital del Besaya orgullosa. Por cierto, deciros que también anda muy bien, que estuvimos hablando con él poco antes de fin de año. Corazón de Cantabria, alma de nuestra tierra, de costumbres y emblemas. Nuestra segunda madre. Gracias, Torre. www.radiorock.com. Saludos a nuestro ternasco Dani, Metal DJ, manos de plomo del programa Rock Station FM. Oye, hoy no me la juego. Dinos tú aquí en el grupo de la tribu ternasca de WhatsApp si hoy tienes o no tienes programa, anda. Siguiente bizarrada. Siguiente bizarrada, Chechual. La policía acude a desalojar una orgía ilegal y les confunden con strippers. ¡Ay, Dios! ¡Que vienen los de la porra! ¡Ay, que viene la policía con sus porras! ¡Que vengan también los bomberos con su manguera! La Inspección General de la Policía de Buenos Aires desarticuló este viernes por la noche un encuentro de intercambio de parejas en una finca de Mar de Plata, en Buenos Aires. Un participante que quedó fuera del acontecimiento se conoce que fue el que denunció la situación, el hijo puta. Toca ver, claro. Porque no me dejáis entrar, pues ahora ninguno. Nos dice Dani que sí, que hoy hay Rock Station FM, ya sabéis, en riguroso directo por asaltomatarradiorock.com a partir de las 5 de la tarde. Venga, continúo con la noticia. Hacia las 10 de la noche, uno de los policías solicitó una habitación en el lugar donde se celebraba el encuentro, pero estaba lleno. Entonces entró la unidad táctica de operaciones inmediatas y la patrulla municipal. A saco entraron, pero lejos de asustarse, al ver a la policía, los asistentes los confundieron con bailarines eróticos disfrazados, recibiendo comentarios como: mirad los ojos que tenés, me recalentás. De acuerdo con fuentes judiciales, los efectivos sabían que la temática de la fiesta tenía que ver con policías, ya que habían recibido un vídeo que mostraba la organización del evento. O sea, que los que estaban, los swingers estos, no se asustaron y los policías también ya sabían que iban a recibir los comentarios que recibían. Que no se los iban a tomar en serio, vamos. Una situación bastante peliaguda. A ver. Entrar todos con el culo y la boca, con el culo bien apretado y la boca cerrada. Que si no la, si no la clavan seguro. Cuando por fin los participantes se dieron cuenta, uno de ellos les dijo: uy, nos habíamos ilusionado. Las declaraciones del chivato chivata que denunció el encuentro señalaban que no es la primera vez que se celebra un evento así entre matrimonios de Buenos Aires, que abonan por un tour sexual que incluye alojamiento, alimentación, transportes y varias noches de diversión. Un desalojo del todo absurdo y cómico que acabó sin incidentes ni resistencia de los participantes, que se fueron de vuelta a casa. O como diría un inglés, home back. Home Back, lo que estaba escuchando, que es ya el séptimo sencillo extraído de Macro, el último larga duración del cuarteto ucraniano liderado por Tatiana Shmaliuk. ¡Eso es Ginger! It's a sign. Nos ha quedado cortito el programa. ¿Hemos ido de pisa o...? No lo sé. La verdad que no me he dado cuenta. Las canciones serían cortas. Sí. No, estaban más o menos al nivel habitual de duración de canciones, sobre unos 31 minutos. Solemos tener entre 31 y 34 minutos de canciones. No sé, ¿qué ha pasado? All vamos, que aún nos queda la última sección, ¿eh? No nos vamos todavía, tranquilos, tranquilas. Nos queda la última sección a pesar de que no me estáis nutriendo ya de animaladas. Al final acabará por desaparecer la sección, ¿eh? Ya verás tú. Excelente noticia que nuestro compañero Danny Rock Station pueda hacer su programa en directo. Y también excelente noticia porque Javi del Valle y su otra semana de rock vuelven hoy al directo y los podrá escuchar nada más que termine este programa aquí en la sintonía de la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Así que a continuación nuestra otra semana de rock y después Rock Station FM. Menuda programación tenemos en esta emisora, me cago en todo. Pero si no te va bien seguirla en directo, siempre puedes irte pues a donde está el podcast de Pequeño Ternasco, ya sabes, te vas al menú principal de nuestra web, pinchas en lista de podcast y ahí aparecen todos los programas desplegados en orden alfabético para que elijas el que quieras, lo escuches cuando te dé la gana y te lo pongas en el sitio que más te apetezca. Como si es en el culo, cada cual escucha por donde puede. Lo animalado para el final. ¡Azote satánico! Pues lo dicho, como no me nutrís de animaladas, os pongo otra de las brutalidades de los azotes satánicos. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Hoy versioneando el mega hit de Patty Bravo, Bambola. Y en italiano, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! La realidad del camino, ahora la escala por ahí. Pues nada, un poco antes de lo habitual, pero nos vamos pirando, Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas vosotras y vosotros, agradeciendo, como no puede ser de otra manera, enormemente la escucha, tanto en directo como vía podcast. Y os recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en una fiesta swinger con policías, bomberos y enfermeras, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, sabor. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.